ayer hice doble clic y arrastré tu amor bien lejos para olvidarme de ti y de tu amor tan perverso. Pero guardé una carpeta en un archivo secreto, pues no me atreví a cerrar, eliminando en el cesto lo que fue de mis programas el más bello documento. Ayer hice doble clic porque desde hace algún tiempo estoy notando que un virus invade tus sentimientos. Siento desconfigurado el sabor de aquellos besos, esos besos tan dulcitos, tan febriles, tan sedientos. Hoy me los das escaneados y así no es que yo los quiero. Así, así no los quiero. ¿Y cómo voy a quererlos si un beso prediseñado en verdad no sabía beso? Así, así no los quiero. ¿Y cómo voy a quererlos si aquellos besos de miel tenían veneno por dentro? Así, así no los quiero. Y pa' no sufrir tormentos, borré la vieja carpeta que guardaba tus recuerdos. Tanto te aborrezco ahora que pa' matar el despecho, ayer marqué doble clic y arrastré tu amor bien lejos. Ayer hice doble clic y arrastré aquel juramento de amarte toda la vida y serte fiel todo el tiempo. Porque si eran de los dos las caricias y los besos y aquellos planes bonitos preñados de tantos sueños, que sean de los dos también los desplantes y el despecho. Y ahora vienes a decirme que porque cambié de puerto, cuando en tus sitios de red había un amor tan inmenso. Ya vio que tu hoja de cálculo conoce bien el proceso. Vuelve a Windows otra vez, no sigas perdiendo el tiempo, que ya tengo reseteado tu cariño por siniestro. Así, así no te quiero. ¿Cómo te puedo querer si buscando en ti la dicha fue que encontré el padecer? Así, así no te quiero. Y aunque sufra por volver, no volveré a navegar por los mares de tu email. Así, así no te quiero. Por eso ya en mi PC guardé megas de coraje para no retroceder. Y por si editar no puedo tu cuerpo en otro disquete, comprimido aquí en mi pecho tu recuerdo llevaré.